Buenos días a todas y a todos. Gracias por su paciente espera. El día de hoy estamos aquí convocados por la familia de Nadia, una de las cuatro mujeres que fue asesinada en la Ciudad de México, en la colonia de Narvarte, la semana pasada. La familia nos ha solicitado este espacio y este encuentro público con ustedes para poder dar a conocer una valoración de los hechos ocurridos y el proceso que siguen las investigaciones de este lamentable hecho. Estamos en la mesa, está doña Mirta Luz Pérez Robledo, madre de Nadia. Está un amigo, Roel Osorio, que también ha musicalizado uno de los poemas escritos para Nadia. Y entre el público asistente nos acompañan también familiares de Nadia, amigos, poetas y gente cercana a ella y a su caso. Comenzar diciendo que desde que tuvimos conocimiento de los lamentables hechos, distintas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de periodistas, de derechos humanos, nos hemos pronunciado por estos lamentables hechos. Para nosotros, el asesinato, el multihomicidio de las cuatro mujeres y el periodista ocurridos en la Ciudad de México confirman lo que la semana pasada todavía se estaba denunciando con respecto al mecanismo de protección federal para personas defensoras y periodistas en México. A 3 años de la existencia de este mecanismo, son decenas y cientos los casos de asesinatos de periodistas, comunicadores, personas defensoras de derechos humanos que en México están siendo asesinadas. La mayoría de estos casos no han sido encuadrados dentro de las características políticas, no se han considerado los antecedentes que se han denunciado de persecución, de amenazas y de riesgo que se ha denunciado en su justo momento. La mayor parte de casos, como es inclusive el de Nadia, se han intentado cuadrar como delitos del orden común, como robos, como homicidios pasionales, como eventos aislados de un contexto de violencia generalizada. Como organizaciones de derechos humanos, queremos refrendar que no son eventos aislados, no son eventos que han ocurrido inclusive al azar, están focalizando a personas que desde su activismo, desde su postura política, desde su denuncia activa, desde sus trayectorias, han marcado una crítica fuerte al sistema, a los 3 niveles de gobierno. Las organizaciones civiles estamos también externando nuestra preocupación a través de la Red Nacional de Organismos Civiles, Todos los Derechos para Todas y Todos, de la deficiente investigación que se tienen desde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y desde la Procuraduría General de la República. En este tipo de casos, la mayor parte de veces, desde el inicio, desde el levantamiento de pruebas, el escenario es alterado, no se entregan las pruebas que pueden existir en materia de videograbación y se adelantan versiones públicas intentando cuadrar una versión que desestima los antecedentes y los riesgos denunciados. Este es el caso de Nadia. Las organizaciones civiles hemos denunciado cómo la Procuraduría se ha ido por las ramas, criminalizando y señalando las características de las personas que fueron asesinadas. Nos preocupa de fondo que incluso se esté ventilando información pública que podría dar con el paradero de las personas responsables y hasta el momento no se tenga contundencia ni seriedad en las investigaciones. El caso de Nadia, las otras 3 mujeres asesinadas y el periodista, es uno de los casos más lamentablemente en todo México que ha sido abrazado por el dolor, pero también por la esperanza y el acompañamiento de organizaciones civiles. A través de las redes nacionales e internacionales de las que formamos parte, estaremos acompañando el caso de Nadia, el de las personas asesinadas, y denunciando la negligente investigación en el proceso del curso. Para continuar, vamos a darle la palabra a la madre de Nadia, que trae un pronunciamiento, una palabra como familia, que ha seguido de cerca todo este proceso de violencia, de dolor, pero también que con dignidad el día de hoy está presentándose frente a todos ustedes, frente a la autoridad y frente al poder, para decir y exigir justicia y verdad en el caso de Nadia.